yo no esté aquí. Resbalarás desde tu árbol sin raíz. Seré la luz y quizás yo no esté aquí. Oh. Sé mis pies no dejan huellas, solo acaricia la senda. Yeah.